Sí, totalmente. Tenemos gala. Yo ya me puse la alfombra roja. Los muchachos de smoking y la señorita de vestido largo. Y con tacos, Y un rodete hermoso. Sí. Oye, totalmente. Está divina, gaviota. Está divina. Gracias, está chicos. Ustedes también están hechos unos bombones. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos toda la previa de lo que es Martín Fierro, por lo menos al estilo de Revolución Team, con las ternas que nos interesan a nosotros. Claro que sí, porque si vamos a dar todas las ternas son un montón, así que elegimos algunas tres y ya estamos diciendo en el Twitter a ver qué votan a los chicos, ¿no es así? Totalmente, hasta las 5:30 tienen tiempo de votar, se pueden meter ahora, tododecris.net, ahora mismo, y participan de las secciones del chat y pueden votar en las tres ternas del Martín Fierro que tenemos para esta noche, ¿eh? Tenemos mejor telenovela, ¿qué más? Mejor ficción juvenil. Que ahí, en esa terna, si se acuerdan, ganó Casiano. Aprovechemos, claro, sí, en hacer nuestro propio nuestra propia votación y premio, ¿no? Vamos a ver, vamos a palpitar, vendría a ser como un boca de urna esto. Claro, sí, digamos, ya vamos palpitando lo que va a ser esta noche a las 8 de la noche los premios Martín Fierro. Exactamente, y a las 6:30 la alfombra roja en el 13tv.com y si no, canal 13 también está en inglés. Claro que sí, y a las 8 está en la entrega. A las 8, sí, 8:30 la entrega en vivo ahí por la pantalla. ¿Qué temprano es eso? Sabes, y dura mucho, por eso. Claro, y sabes lo que pasa, Gabio, ayer estaba viendo justamente la cocina del show y estaba viendo ahí un productor de los Martín Fierro y dice que lo hacen temprano porque si no después está terminando como 2, 3 de la mañana, por eso empieza temprano. Está muy bien, sí, está bárbaro. Totalmente. Yo, es un partido de básquet, un amigo hoy que dije que le iba a hacer el aguante, pero se me superpone con la alfombra roja. No, hoy no hay parientes, mi amigo. No, hoy no hay nada. Perfecto, hoy está la alfombra roja y el programa, obviamente. Claro que sí, estamos nosotros y después de nosotros le damos la posta a la alfombra roja. Totalmente, hoy no, nadie se puede aburrir. Bueno, ¿te mando saluditos, puedo? Bueno, dale, regálanos. Ahí están ansiosas saludando, así que una forma de agradecer, darle la bienvenida a Ruth, a Mónica, nos están saludando de Perú. Moni, no tengo bien de dónde es, pero creo que es de España. Creo que de España, sí. De España. Y después tenemos varios que nos estuvieron diciendo de dónde estaban escuchando la radio. Sabemos que de Colombia, de Chile, bueno, de alguna parte de Argentina y de Italia. Rusia, de Rusia también. De Rusia, sí. Es Portugal, también Portugal está presente. Sí, bueno, así que somos mundiales, chicos, qué lindo eso. Totalmente. Somos internacionales. Exacto. Bueno, hoy tenemos un programa súper, chicos. Les cuento, en un ratito, Nadia, te cuento que estuvo con los chicos de Improvisados. Estuvo en la obra el día viernes, la pasó súper. Con los chicos y además les hizo una nota y vamos a estar regalando entradas para ver Improvisados también. O sea, un sorteo, preguntas así. Sorteo. En un ratito les vamos a contar cómo hacer. Sorteo, obviamente. Así que Improvisados se viene con todo y en un ratito la nota con los chicos. También recordamos los 10 años de Rebelde Way que se cumplen el día de hoy. Vamos. 10 años ya. 10 años, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Totalmente. Y tenemos nuestro homenaje al estilo de Revolución Tina, obviamente, ¿eh? Y otro dato curioso, hoy es el cumpleaños de Ximena Cardi. Dato no menos importante, obviamente. Claro. Vamos a estar saludando ahí a Jim, ¿estará vía Twitter? A la bólida. A la bólida, pobrecita. La estaremos saludando, a ver si nos da bola hoy. No sé, chicos, si ustedes lo siguen a Alejo y a Ximena. Pero yo adoro cómo Alejo García Pinto le sigue hablando como si fuese su hermana Bólida por Twitter. Es impresionante, es muy gracioso. La verdad que está muy bueno, sí, yo lo sé leer a veces y la verdad que está muy bueno. Exactamente, es verdad. Bueno, chicos, ¿qué les parece si ya vamos comenzando un poco y nos vamos metiendo en este programa que es bastante caliente? Está bastante caliente. La verdad que sí. Ah, me olvidaba de decir una cosita, que vamos a tener la sección Contrapunto el día de hoy, que tiene que ver con los únicos. Ajá. Te lo tiro así, te lo dejo picando, en un rato también vamos a estar con eso. Un programa diverso, ¿eh? Un programa variable, que tenemos muchas cosas. Muy variado. Bueno, ¿tenemos saluditos antes de empezar? Sí, yo acá estoy en el chat, por ejemplo. Te digo los saludos, a ver. Dale nomás, quiero saludar. Sol Bucci dice, ¿saben si va Peter? Perdón. Sol Bucci dice, ¿saben si Peter va por Cuando me sonreí? Está hablando de los Martín Fierro. Entiende que sí, por lo que discutió Nacho Viales ayer, anoche, última hora, parece que se iban a encontrar en la ceremonia con Peter. Perfecto, ¿y Lali también? No, Lali, no, Lali no. No, no podía. No puede por los ensayos. Totalmente. Sí. Brujas arranca tarde los ensayos y termina mucho más tarde. Exactamente, es verdad. ¿Algo más, chicos? ¿Sí? Después Micaela dice, hola Lucas L, te extraña. Ay, qué divina que Micaela, la verdad. Sí, claro, porque no estuvo el viernes, por eso. Gracias, Mica, un beso grande para vos. Después Micaela dice, hola, ¿pueden pasar algún off de Casi Ángeles? Cualquier temporada, porque soy fan de los off de Casi Ángeles. Así que ya vamos a estar pasando un off. Vamos a estar con off de Casi Ángeles y de bien. Rebelde Way en un ratito, un recuerdo muy lindo. Después Paloma, que también está en el chat, nos dice, hello, escuchando siempre la radio desde República Dominicana, besos para ustedes. Bien, muchos besos. Eso, entonces. Después Graciela Fon, que nos pide corazón con agujeritos. Vamos a estar cumpliendo con todos, ¿eh? Después Agus, que también está en el chat, nos dice, hola chicos, otro domingo junto a ustedes. Gracias por estar siempre, los amo. Muy linda la música que están pasando. Extraño mucho estos programas de Chris. Y la verdad que sí. Se extraña. Se extraña los programas. Pero estamos nosotros para recordarlos. Claro que sí. A ver si tenemos más mensajes. Tenemos Graciela Fon, que nos dice, hola Lucas, ¿cómo estás? Soy Graciela de NG Radio y Los Prometidos de Deuda. Claro, Graciela es una amiga de otro lugar que tiene un programa en otra emisora y hoy está escuchándonos acá. Porque no está escuchando acá, la verdad no sé por qué, pero no está escuchando acá. Bueno, un honor, entonces. ¿Qué cosa la vio? No, que le decía, bueno, bienvenida y un beso para Graciela. Para Graciela, sí. Claro que sí, le damos la bienvenida acá. Muy bien. Bueno, acá nos están pidiendo también un off de la tercera, de la cuarta temporada de Casi Ángeles. Creo que es tu canción, ¿no? El 103, así que lo vamos a estar pasando en un ratito. Bueno, ¿qué les parece si ya vamos comenzando ahora sí, con toda la música? Y con vamos, todos los off, y con todo lo que tenemos en el programa del día de hoy. ¿Sacaremos gente al aire? ¿Llegaremos hoy? Aunque sea uno, quiero saludar a alguien. Sí, hay que saludar a... Hay mucho que decir y poco tiempo. Es verdad, poco tiempo, yo, sí. Yo no estuve el viernes y la verdad que quiero saludar yo a alguien al aire, la verdad que sí. Yo me gustaría. Bueno, vamos a ver, ojalá que hagamos tiempo, hasta las 5:30 tenemos algo de tiempito, así que vamos a hacer el esfuerzo. Vamos con toda la música, seguimos escuchando, están ahora de fondo, Sergio Dalma, El Mundo, una versión acústica. Buen tema. Muy buen tema, así que los dejamos en compañía de lo que queda de este tema y después seguimos con todos los off de Casi Ángeles y también Cris Morena y mucho, pero mucho más hasta las 5 y media. Bueno, vamos. Vamos nomás. Llorando ahora yo te busco y en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Así no siento tu calor. Te digo lo que siento, me derrumbes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libertad de siempre tan predecible ya. Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras. puedo ver que mis lágrimas jamás se volverán. Así que corre como siempre y no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Escena, y con mucha pena te digo no, contigo no. Vi lo que podía, pero media puerta se quedó mi corazón. Bueno, ahí estamos escuchando a Jessie Joy, con Corre, qué linda versión en vivo, me encanta. Bueno, como dijimos recién, nadie estuvo el día viernes con los chicos de Improvisados. Es una obra que vienen haciendo ya desde hace casi 10 años los chicos. Empezaron en Mar del Plata, nos contaban, y la verdad es que es una obra excelente y muy recomendable que se está realizando en el Teatro de la Casona los días viernes a las 23:30, medio tardecito, pero está bueno la hora porque los chicos tienen una forma muy especial de encarar la hora y es muy divertido. Y además les cuento, chicos, a ustedes que están ahí, que parecen que no, pero están comiendo. Sí, sí, estamos acá. Yo estoy acá escuchándote. Claro, yo están muy acá. Atentos, están muy atentos. Sí, sí. Les contaba que además en todo lo que es improvisación, los chicos tienen un segmento que es dedicado a Cris Morena. Ellos plantean un tema, por ejemplo, en este caso de Cris Morena, y el público les va diciendo distintas situaciones para ir planteando sobre el escenario. Es muy divertido, es muy lindo, así que está buenísimo, está buenísimo. Además, parece que está buena, digamos. ¿Cómo? Sí. Esto sería un poco lo que se le dice al teatro stand-up. Sí, no sería stand-up porque no es monólogo, sería un teatro... Improvisación. Ángel, claro. Siempre son tres los que participan. Siempre son tres los chicos, a veces bueno, van agregando más personas, depende, algún invitado. Y también tienen su banda en vivo, tienen de todo, está muy bien armado. Y, bien. Obviamente. Muy buena escena, muy buena escenografía tienen, ¿o no? También los chicos, pero más que nada son ellos tres, los tres protagonistas de esta historia: Gabriel Gavila, Mariana Bustinza y también Tomás Kudler, que participó en Chiquititas en 1999. Mira. Sí, mira vos. Sí, sí. Así que la verdad es muy recomendable para ir a verlos, y los sábados se presentan con otro espectáculo con el mismo estilo de improvisación en ImproPlay, también sábados 23:30 horas. Estuvo ahí en el teatro. Les hice una nota. ¿Quieren conocer un poco de lo que es el mundo de Improvisados? Vamos, sí. Entonces conocer. Yo quiero saber. Y además tenemos entradas para regalar. ¿Quieren saber cómo se gana esto? ¿Cómo participan del sorteo? A ver cómo se ganan. Quiero saber. Bueno, vía Twitter van a tener que poner el hashtag para toda la gente de Buenos Aires, más que nada, aunque si están de paseo el día viernes también pueden participar. Acá participan de todos lados. Totalmente. El hashtag quiero ver improvisados con el 2 al final, quiero ver improvisados, y ahí van a estar participando ya del sorteo, así de simple, y estamos regalando pares de entradas. ¿Qué tal? Así, simplemente. Muy bueno, así nomás. La verdad es que es muy simple, así que aprovechen, chicos. Vamos nomás, y vamos a conocer este mundo de improvisados, qué tiene que ver, qué es lo que hacen los chicos. Ahí te lo cuentan en esta nota que hizo nadie el día viernes. Vamos con la nota. A escuchar. Fuertes aplausos. cuéntenos cómo empezaron, cómo se conocieron ustedes. Mira, nosotros los tres estudiamos en el conservatorio, así en distinto tiempo, pero nos conocíamos de ahí. Sí. Y después trabajamos en obras, primero con otra gente, o sea, hacíamos obras de teatro. Sí. Y un día dijimos de ir a Mar del Plata, de irnos de hacer temporada. Sí. Queríamos más hacer temporada, sí, que me importaba más ir a Mar del Plata, a Mar del... de la costa, claro. Sí. Y armamos ahí, dijimos, bueno, lo que sea rápido, barato, efectivo. Sí. Y dijimos, improvisación. Improvisación. Nos mandamos a improvisar. Y bueno, y ahí estamos hace 9 años. ¿9 años ya están con esto? Sí. La verdad que empezó a ir bien, era para un verano y terminamos como... Buenísimo. Y ustedes se conocieron en el conservatorio y de ahí arrancaron juntos y nunca más se separaron. Nunca pararon, siempre los tres. ¿Y dónde fue la primera vez? ¿En Mar del Plata? Sí. ¿En Mar del Plata? ¿Cómo se llamaba? El espectáculo, sí, siempre improvisado. Siempre improvisado, sí. Y en un teatro llamado Museo del Mar, una sala chiquita que... casi ni 100 personas entraban. Buenísimo. Y empezamos a hacer y se empezó a llenar y empezamos a agregar funciones. Y en un momento hacíamos 2 funciones todos los días. Pasamos a ir varios veranos, sí, ¿no? Sí, sí. Y después pasamos a teatros más grandes. ¿Y cuál es el proyecto a futuro? ¿Qué es lo que les gustaría generar con su espectáculo? La idea, nosotros es una compañía teatral, pero lo que más hacemos es improvisación. Improvisamos es como el formato que tenemos de hace, sí, mucho. Y ahora este año estrenamos ImproPlay, que es otro formato como más deportivo. Sí. Y la idea es esa, o sea, cada vez ir sumando más cosas. O sea, ahora tenemos estos 2 espectáculos, vamos a estar en Teatro por Identidad haciendo otro formato que también es de improvisación. Sí. Tenemos otro que estamos entrenando. O sea, la mayor cantidad de espectáculos que podamos hacer de impro. Siempre la improvisación, ese es lo que es. Es lo que más hacemos, hicimos otras cosas, sí, pero lo que más hacemos es impro y vamos a... Sí, estamos, perdón, también con un programa de radio, que todavía no arrancó, pero estamos con un formato de programa de radio, uno de internet, y calculamos que en junio... Y vos, por ejemplo, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo te nació la de vocación actuar? De actuar? Y no, la típica igual, cuando era chica y... mi mamá, yo quería a mamá que los teatro y me mandó a un centro cultural que había ahí, sí, con mi barrio, y estudiaba teatro así una vez por semana, 2 horas, y actuábamos ahí, claro, en la calle, no sé yo. Y después siempre seguí con lo mismo y cuando terminé el secundario me metí en el conservatorio directamente. Buenísimo, buenísimo. ¿Y vos? Yo también empecé, hacía teatro en la escuela, viste, que hacer otras, sí, cosas, no sé qué, y después empecé con un curso también, así, sábado a la tarde también, sí, otras cosas que hacés de adolescente, y después terminé el secundario y dije, bueno, pruebo, ¿por qué no? Claro, sí, sí, no sabía si iba a ser, me anoté en el conservatorio, dije, bueno, estudio, y una cosa fue llevando a la otra, viste, claro, que siempre, si voy a poder vivir de esto, hacer esto. Y hoy hago esto, doy clases también y tenemos un montón de proyectos. ¿Y cómo es prepararse para improvisar? Porque no es fácil, no es nada fácil. Aparte se entienden en el escenario que eso también es muy difícil. Sí. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo nace así instintivamente? Entrenamos mucho. Por más que lo hacemos hace años, seguimos entrenando todas las semanas. Nos juntamos, entrenamos. Como no podemos armar nada, claro, el espectáculo lo propone así, que sea todo, entrenamos, viste, con cada vez entendernos más, y somos muy amigos también, y eso sirve mucho, porque te mirás y te das cuenta hasta el otro, viste, por dónde va. Tal cual. Que igual a veces es, con hoy lo vienes contraproducente porque nos reímos mucho. No, pero es muy divertido, sí, es muy divertido como se entienden arriba del escenario, sí, es muy, sí, divertido. Sí. ¿Y cómo lo viven cuando salen a escena? O sea, ¿cuáles tienen miedo todavía o salen re tranquilos? ¿Cómo lo viven? Yo tengo días, hay días que estoy más tranquilas y hay días que tengo como más nerviosismo. Igual siempre hay, o sea, pero hay días que no sé de qué dependerá, pero hay momentos que estoy como más nerviosa o tengo como más tipo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a salir? Sí, hay algo que este espectáculo siempre te propone algo distinto, entonces no es que como una obra de teatro que si la haces años, bueno, ya, claro, igual es una adrenalina, salir, el público se me cambia, pero acá nunca sabes qué vas a hacer, nunca sabes qué va a pasar. Y pero encima... después de que haces impro, o sea, nos pasaba en una época que hacíamos en Mar del Plata improvisados y una, sí, obra de teatro que era de, sí, texto, y el día que teníamos que hacerla de texto era como una relajación, o sea, claro, ahí sentís la diferencia, cuando decís, yo sí lo podía decir, ya todo. Era como muy mucho más relajado, o sea, esto ya te predispone con más. Tienen que tener una rapidez mental importante también, porque es muy difícil lo que hacen ustedes. Sí. pasó. Pero uno lo puede ver de una manera, de otra, de mil maneras. Podemos ver que lo que pasó entre nosotros fue una tragedia. Pero también podemos ver que gracias a lo que pasó, sabemos que hay un final feliz. Algunos sobreviven a un naufragio. Otros se ahogan en un vaso de agua. Podemos convertir una tragedia en una comedia o en un melodrama. Eso es una elección. Uno elige cómo contarse la historia. ¿Para qué me estás diciendo que me mienta, que me miente que las cosas pasaran de otra manera? No. No, él está queriendo decir que aunque no puedas cambiar lo que pasó, puedes cambiar tu mirada sobre lo que pasó. Es como una canción, ¿no? Una canción que tiene una letra, acordes, pero mil personas pueden hacer mil versiones de esa canción. Sí. Y lo importante es cuál es tu canción y cómo contas tu historia. Podés ponerle la melodía que más le gusta a tu canción. Alegre, melancólica, pop. Vos elegís. Vos elegís cómo querés que suene tu historia. Con la misma letra podés hacer un tango, un rock, una balada o una cumbia. Y podés llorar toda tu vida porque te separaron de tus papás y los metieron presos. O puedes estar orgullosa porque tus papás entregaron su libertad por vos y lucharon por vos. Es una cuestión de miradas, Alain. Tu canción es la manera en la que vos contás y cantás tu vida. Tu canción es esa melodía que aparece para sacarte a flote. Es tu esencia. Los ojos con los que ves la historia de tu vida. Es esa canción que te recuerda quién sos. Y así será. Tu canción es la que te salva, te despierta. La que siempre suena, a pesar de todo. Porque tu canción es la que vos mismo escribiste, desde lo más profundo de tu corazón. Después de todas las tormentas. sol. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Seguimos en vivo, 5 menos cuarto de la tarde, nos queda todavía 45 minutos justamente de este programa tan loco que te alegra la tarde. Chicos, hay mensajes, quiero mensajes de los chicos que están del otro lado escuchando. Sí señora, acá yo tengo mensajes en el chat que nos dicen, por ejemplo, Sol Buchi nos dice, pasen que nos volvamos a ver y estoy aquí otra vez. Bueno, así que ratito. Ya. Sol Buchi también nos dice, pasen un off de Mar y Tiago de la cuarta temporada. Después Micaela nos dice, gracias por pasar un off de Casi Ángeles que estamos pasando recién. Muy buen off, por cierto. Después Agus dice, chicos, pasen el audio de cuando Casi Ángeles ganó el Martín Fierro. Porfa, gracias. ¿Tenemos el audio de ese look o no? Tenemos el audio. Bien. Después Solbuchi que está cantando Corre el Corazón, como loca está. Después también Solbuchi nos dice, un saludito para mí. Para mí, de los tres, por favor, un beso enorme y saludos para Peter Lanzani y diga a Alen que lo amo con toda mi alma. Apache, se le declaró a Peter. Tenemos algo de Peter, en un ratito te contamos algo de Peter Lanzani. ¡Besote! Después de Espina nos dice, beso grande de Macedonia, lo escucho cada vez que puedo, qué grande. Un beso grande de Espina y de toda Macedonia. Después tenemos a Cami Lanzani, que es de Uruguay, que dice que está presente. Un saludo para Uruguay y a Cami Lanzani. Esos son todos los mensajes que teníamos en el chat. Totalmente, bueno, y en todo de Cris.net ya te podés meter ahora mismo. No esperes más, tenés el chat de la radio, nos podés escuchar. Ves los mensajes que están tuiteando ahora todos ustedes. Todos los mensajes los ves ahora. Participás de las tres encuestas que tenemos el día de hoy. Tenemos la terna del mejor, la mejor telenovela del año 2011, que está alternado Cuando me sonreís, El elegido y Herederos de una venganza. Ya pueden votar los chicos con esto. ¿Ustedes qué piensan que van a ganar? ¿Quién quiere que gane? Yo no es que quiero que gane, digamos, pero pienso sinceramente que va a ganar Herederos, para mí. ¿Herederos? ¿Fabio? Sí, yo también pienso. Yo tengo mi corazón con Cuando me sonreís, con Lali, no lo puedo dejar, no puedo ser objetivo. El corazón sí, pero sabemos que no va a ser por ahí la tendencia. Yo también tengo el corazón, digamos, con Lali, pero acá lo van a hacer por el 13, vos sabés cómo es esto, Luke. Es verdad, es así. Tenemos también la mejor telecomedia del 2011 y está reñido entre Los Únicos y Un Año para Recordar. Igualmente también hay una cierta tendencia siempre a los productos de Canal 3 en este caso. Claro, sí, Los Únicos. Y ahí yo lo veo Los Únicos ganador. Están Los Únicos, ¿no? Y también el mejor infantil juvenil del 2011 con Super Torpe arriba de todo. Carozo y Narizota, no sé cómo vendrá. No sé cómo vendrá, pero no lo veo. Para Super Torpe, yo creo, ahí seguramente. Ahí podemos ir con Super Torpe también, ¿no? Ahí vamos con Super Torpe, seguramente. Bueno, pueden votar todos los chicos, ya están votando y en un ratito cerramos esta boca de urna, vendría a ser, ¿sí? ¿Cómo se vienen los premios para esta noche? Se vienen con todo. A full. Hemos visto el día de ayer en la cocina del show todos los preparativos. La verdad que sí, la verdad que me gustaría estar ahí en el Hotel Hinton porque se ve que va a ser espectacular. Y en HD más todavía. Seguro, sí. Y además no nos olvidemos que los que van a conducir los premios son Roberto Pettinato y Mariana Fabiani. Le va a dar un toque muy divertido a la noche eso. Sí, a mí me gusta Pettinato, A mí también, sí, ya lo he conocido. La verdad que sí. en otro momento y ha sido un espectáculo muy, pero muy divertido. Está bueno. Exacto, exacto. Gabio, ¿qué tenés para contarme del look, no de los famosos en general, sino más que nada de alguien muy, pero muy puntual? Y puntual, se está hablando ya hace una semana a cuatro voces y no deja de mencionarlo Ricky Sarcani, un diseñador muy importante de acá, Argentina, en zapatos, a la China Suárez. Dice que va a deslumbrar con el nuevo look. Incluso ella misma ayer estaba tuiteando diciendo que tuvo pruebas de vestuario, aparentemente también maquillaje y peinado. O sea, aparentemente nos vamos a quedar con la boca abierta cuando se la vea la China entrar a la ceremonia. Quiero ver, no aguanto, ¿no? Sí, yo también, la verdad es que sí. Yo quiero ver cómo está vestida la China, la verdad es que sí. Más que nada cuando te van metiendo esa cosa de todo un preparativo, sí, la expectativa. Entrando el wow, qué cambio, qué va a entrar por ahí, por esa puerta. Igualmente. Uno, sí. Uno va a decir, por ejemplo, qué es lo que va a entrar ahí, a ver, wow, van a decir. Eso es lo que están vendiendo últimamente. Es así verdad. Que igualmente me parece que a la China le va todo bien con esa cara. Sí. Ella es mujer, ella no mira tanto. No la veo convencida, Gaviota. No, a mí me pasó en la ceremonia de los Nick, los premios Nick. ¿Se acuerdan que estuvo conduciendo Nico Vázquez? No me gustó la prenda elegida ni la combinación. Eso, ella divina, sí, total, pero el look no me convenció. Bueno, fue muy cuestionada, a muchos no le había gustado eso. Eso es verdad, sí. Me pareció que estuvo divina, preciosa, Rochi, para ese evento. Pasa que por el afán de las chicas, viste, más que nada de tratar de sobresalir o tener algo distinto a los demás, por ahí no hacen una buena elección. No soy experto en moda, pero me parece claro. Que va por ese lado. Quiero que sepan que ahora tenemos un experto en moda, Matilda Blanco, de Revolución Teen. Ah, mira vos, sí. Bueno, tenemos a Matilda. Que venga, que nos haga el apoyo. Claro. Psicológico. Así que mira vos. Bueno, bien, Gaviota. Me gustó esa opinión firme. A ver, la verdad que sí. Y acá aprovecho de decirle a Fiorella Caputi, que nos consulta dónde se pueden ver los Martín Fierro. Para en ese horario, seguramente en el nuestro y en el de la radio, vamos a tuitear el que esté funcionando en el momento, así la gente todo está fuera del país lo puede ver. Totalmente. Claro, y acá los que están en Argentina lo pueden disfrutar a las 6:30 en Canal 13, la alfombra roja, y a las 8 de la noche, a las 20 horas sería, está la entrega de los premios. Exactamente, los premios más importantes de la República Argentina en cuanto a televisión y radio. Otorgado por la asociación. Se convierte en una ceremonia, pero increíble. O sea, es para nosotros como los Oscars. Exactamente, es verdad. Muchísima importancia en nuestro país este evento. Tal cual, es así. Lucas, contame, sí. ¿Hay otras ternas importantes que tienen que ver con Cuando me sonreís, con Los Únicos? Contame, ¿quién está ternado para esta noche? ¿Qué se espera? Sí, por ejemplo, acá en Mejor Actor de Novela, los que están ternados son... Está alternado Facundo Arana con la novela Cuando me sonreís. Va a competir con Gabriel Goiti, con Luciano Castro de Heredero de una Venganza, con Nico Cabré de Los Únicos y con Pablo Echarri del Elegido. Ese sería en Mejor Actor de Novela, en esa terna estaría. Ya son muy buenos actores todos encima, ¿no? La verdad que sí. Está muy desparejo eso. Oh. Sí, la verdad que sí, ahí va a estar difícil. Ahí va a estar complicado. Puede llegar a haber favoritismo ahí. Y más que nada, sí, en ese caso puede haber favoritismo. Pero si no, realmente los cinco se lo merecen. Sí, la verdad que sí, muy bueno. Después tenemos, por ejemplo, a Mejor Actriz de Novela, tenemos a Griselda Siciliani por Los Únicos, a Julita Díaz por Cuando me sonreís, a Leticia Brediche por El Elegido, a Paola Krum también por El Elegido, y a Romina Gaetani por Herederos de una Venganza. También muy bien. Buena terna. Muy buena, muy buena. Pero ahí te la canto ya, Leticia la ganadora. Pues sí, yo a mí me gusta también Leticia, pero no sé, ¿viste? Hizo un personaje de la hostia el año pasado. Se lo merece. En El Elegido. Sí, la verdad que sí. Sí. Y ahora Leticia está participando de esta nueva novela de Condicionados también. Sí, bien. No, pero Verónica San Martín va a ser inolvidable. Es verdad, fue un personaje que pegó mucho en la gente y la verdad es que se lo merece. Ruth, por ejemplo, acá nos dice, con lo que estábamos hablando recién de la China y su look, dice, creo que la China estará despampanante. Epa, ella suele ser muy provocativa. Sí, eso es verdad. Suele provocar la China. Sí, la verdad que sí. ¿Irá con Nico Cabré juntos? ¿Irán a la fiesta o se encontrarán allá? Y hay que ver, digamos, hay que ver la alfombra roja cuando entren. Claro, eso es lo que... Bueno, arrancamos por el principio. ¿Ustedes creen que Nicolás Cabré va a ir? Ahí está. Sí, mira, yo pienso que sí. Gabriel, te metiste el dedo en la llaga. Yo, la verdad, yo espero que sí, más que nada. Ojalá que sí. Ojalá que vaya, pero... Muy lindo para la prensa va a ser. Yo dificulto que se presenten Nicolás Cabré ni Eugenia Tobal. Y Eugenia esta no también creo. Era parte de la temporada. Exactamente, todos de los únicos. No creo que ninguno de los dos te presente. El resto sí estará. Es verdad. Y ahora hago yo una pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿quién va a ganar el Martín Fierro de Oro? Chan. Epa, quedó un silencio. Quedó un silencio que... Importante, un silencio importante quedó. El puntero, dice Gaviota. ¿Y vos, Luke? Y el puntero, no sé. La verdad, el elegido me gustó mucho. Yo digo que el elegido. Pero por dos razones. Primero, porque la novela estuvo buena. Y la segunda es porque tiene muchas candidaturas. Y siempre, viste, el que tiene muchas candidaturas, el que gana el oro. Sí, hay una tendencia para esos programas. El Hombre de Tuta también estuvo muy bien, así que... Pero bueno, hay que ver si es de Telefe, a lo mejor... Sí, no sabemos. Acuérdate que lo transmite el 13. Hay una cosa ahí. Veremos ahí, veremos. Media. Bueno, 5 menos 5 de la tarde. ¿Ustedes tienen algunos mensajitos? Si no, ya nos metemos en la última parte del programa que está buenísima. Sí, yo tengo acá unos mensajes. Por ejemplo, Sol Bucci nos dice: pasen el audio del capítulo de Casi Ángeles, cuarta temporada. Que más le dice Tiago: le dice, vas a ser papá, pela, a Tiago. ¿Tenemos ese off, Luke? Sí, es un poquito largo, vamos a ver si llegamos para el día de hoy. Bueno, después Camila Contreras nos dice: hola, mándenme un saludo por favor. Lo amo mucho, besos desde Brasil. Un beso grande, Camila, y un beso grande para todo Brasil. Después Camila Anzani nos dice: pasen el off de Tu Color, la cuarta temporada, que ya sí nos estamos pasando. A ver, acá tenemos más. Micaela que nos dice: gracias por pasar un off de Casi Ángeles. Graciela Fon, que nos preguntaba cómo tenía que hacer para ganarse la entrada de improvisado, ya le contestamos. Sí, hacemos ahí un paréntesis que no lo habíamos dicho para la gente de Facebook. Volvemos a repetir. Hace un ratito escuchamos la nota con los chicos de improvisados. Queda una segunda parte todavía. Pero bueno, les contamos. En Twitter pueden participar del sorteo que se va a estar haciendo el miércoles. Es más, cuanto más tuiteen, van a tener más chances. Es una cosa, se los digo entre nosotros. Queda entre nosotros, entre los oyentes y nosotros. Tienen que tuitear con el hashtag Quiero Ver Improvisados, con el 2, el número 2, Quiero Ver Improvisados. Ya lo están tuiteando y todos los chicos de Buenos Aires y los que estén allí se pueden llegar a ganar un par de entradas para ver a esta obra que está buenísima, el viernes a las 11:30. Nos invitaron los chicos, así que regalamos las entradas. Y para los chicos que están en Facebook y no tienen Twitter, nos dejan un comentario simplemente diciendo que quieren participar y ahí los vamos a estar anotando. El miércoles vamos a estar haciendo el sorteo. Ahí está. El miércoles vamos a estar diciendo los ganadores, entonces. Totalmente. Dos pares de entradas. Bien. Muy bien. Bueno, ¿hay algo más? ¿Ya nos podemos seguir metiendo con música? Vamos con música. Me da risa un mensajito que nos dejó Cami Efo, que dice que estaba pintando y por ahí se le dio por preguntar ahora, y cuando le dijeron salió corriendo a escuchar la radio. Vino corriendo. Qué buena onda. Bueno, está bueno. Mientras no se lleve nada. Que no se tropiece. Que no se tropiece. Por favor. Bueno, nos metemos, seguimos con más música, más off. En un ratito se viene nuestro recuerdo, nuestro homenaje a lo que es Rebelde, lo que fue Rebelde Way. Los 10 años. Hey. 10 años, música y off. Así que buenísimo, un enganchado hermoso. Y además el contrapunto que tiene que ver con los únicos, ¿eh? Bueno, bien. Vamos con música ahora sí. Bueno, vámonos, vale. Un besito a Rodo de Tinella que nos está escuchando, ¿no? Desde tempranito nos está saludando. Qué buena onda. Un besito entonces de la diosa Gaviota para él. Y de los potros. También. De la diosa Gaviota, me mato, es de la diosa Gaviota. Beso de la diosa, abrazo de los muchachos. Ahí vamos nomás. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pasar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti, siento cerca que, pensando en mí. Mi cuerpo se me va hacia donde tú estás. El ángel que quiero yo, me muero. Los espero a todos 23, los espero a todos 23 y 24. Ya salieron nuevas funciones a la venta y no se lo pierdan porque va a ser un show espectacular con despliegue de luces, temas muy viejos que vamos a cantar, así que van a haber sorpresas, videos nuevos y bueno, no se lo pierdan que va a estar espectacular. Los espero en Rex. Muchísima suerte. Duerme, duerme, negrita. Ya tu mamá está en el campo, negrita. Duerme, duerme, negrita. Que tu mamá está en el campo, negrita. Cuando la abracé, bailaba en una pata. Y en la habitación sonaron las campanas. Hasta que sentí el ruido de una bota. No sé, me da, me cortó la gaviota. Búscate un abogado y empieza a rezar que va a ser preso porque es menor de edad. El padre entró, miró, me vio y se me vino encima. Amor, y se notó la marca de la gorra. Me di cuenta que era hija del comisario. Y me van a dar Marte. Vamos a cambiar de tema, este nuevo. El amor existe cuando logramos acallar tu voz. Esos pensamientos destructivos que todos llevamos dentro. Desconfianza, envidia, resentimiento. Todas esas voces incuriantes con las que nos atacás, todas se callan cuando entra la esperanza. Todas las miserias que despertás están ahí, dentro de nosotros, listas para salir. Pero vos habías preguntado dónde está el amor, ¿no? También está en nosotros, en lo más profundo. Porque cuando logramos acallarte, solo queda eso: esperanza y paz. Y por supuesto, amor. Una vez, una joven muy bella, que no tenía padres, la criaba su madrastra, que tenía dos hijas, ¿a cuál más fea? Era ella quien hacía los trabajos más duros de la casa, y como sus vestidos estaban siempre manchados de ceniza, la llamaban Cenicienta. La Cenicienta fregaba y fregaba, su cruel madrastra y sus malvadas hermanastras iban a la fiesta del príncipe. Cenicienta lloró y lloró, sabiendo que su sueño de ser una princesa nunca se concretaría. Lo que no sabía era que se equivocaba. Entonces a volar, princesa. Y así fue, y con ayuda de su madrina, Cenicienta partió feliz hacia la fiesta. En el palacio, las doncellas se peleaban por bailar con el príncipe. Hasta que de pronto, el príncipe y todos los invitados quedaron maravillados por la belleza de Cenicienta. Así fue como Cenicienta, a pesar de sufrir tantas humillaciones, debió entender por qué sus hermanastras se habían ensañado así con ella. Y a pesar de sentirse muchas veces sola, Cenicienta siempre podía contar con la ayuda de su hada madrina. Porque las hadas madrinas siempre ayudan a la gente de buen corazón. Y Cenicienta lo es. Por eso pudo perdonar a sus hermanastras. Y en lugar de odiarlas, les enseñó el camino a la felicidad. Un camino al que únicamente se llega si nunca, pero nunca abandonamos nuestros sueños. A romperla. En Revolución Teen, acá 5 de la tarde, ya pasaditas, ¿no? 5 minutitos, estamos bien, tenemos bien. 6 minutitos, 6 minutos, mirá, justo clavados. Bueno, tenemos mensajes de los chicos que están ahí del otro lado. Por ejemplo, acá Suri nos dice que ama los off de Casi Ángeles. Gracias por emitirlos y traerme a la mente tantos recuerdos. Qué bueno, somos, qué bueno. Sí, somos retro nosotros. Sí, nosotros traemos recuerdos a la cabeza. Sí, somos retro, somos retro. Corazón. Más tierna, bueno, también tenemos acá a Alicia, nos pregunta si hay juegos hoy no tenemos juegos. No, el domingo que viene lo mejor. El domingo que viene seguramente. Y ya se vienen los especiales, porque se viene la despedida de Teen Angels. Ah, sí, y estamos en junio. Sí, en junio, se viene la despedida ahí en el Rex por lo menos. Y nosotros vamos a tener nuestros propios especiales. Un especial, digamos, de cada uno. Claro, sería. Para los chicos... No, de Teen Angels en general, de la banda, de toda su música, porque los chicos que están en otros países, que por ahí no pueden participar, bueno, vamos a estar nosotros despidiendo a Teenagers a nuestro modo, a nuestra manera. Nuestra manera, exactamente. Bueno, mis sobrinas dicen que... Mis sobrinas que recién están viendo Casi Ángeles por YouTube dice que les encanta Escaparé, dice Ruth. Escaparé es leyenda. Es un lindo tema. Y mismo ese tema tiene que estar este año en la despedida de los Teen. Y sí, bueno, lo pueden votar ahí en teenagersonline.com, obvio. Yo ya saqué la lista. Le dije, no piensen más, esta es la lista. Esta es la lista y es necesario escuchar estos temas. Hay que escuchar estos temas, dice Gaviota. Obviamente, obviamente. Bueno, en un ratito tenemos un off de Jimmy Acardi que cumple años. Ya es Tete, Jimmy. Feliz cumple, Jimmy. Feliz cumple, Jimmy. Es Tete. Es Tete. Trend Topic. Bueno. Muy buenas tardes desde Rosario. Mirá, Axel, UNS. Tus pagos, Lu. De mis pagos, qué lindo. Ya le dije, nos juntamos a tomar un café un día, bueno, en fin. Invitamos a la radio ahí, con la vos. Invitamos a la radio, sí. Claro, le invitamos ahí que esté con vos, al lado tuyo. Claro, la traemos acá para allá. Está bien, claro. Está bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Tienen algún mensajito por ahí, chicos? Ahí quería aclarar porque hay un par de chicas que están consultando por la diferencia de horario. Bueno, yo no sé bien la diferencia de cada país, de los que son ustedes, pero tengan en cuenta que la alfombra, ya hoy temprano lo dijo también Lucas L, pero lo repetimos, es a las 6:30 de la tarde, Argentina. Así que de acuerdo a la diferencia que ustedes tienen de horario con Argentina, calculen el tiempo y a las 8 empezaría la ceremonia. Y un dato más para los chicos que no saben cuál es la diferencia horaria, horamundial.com es una página donde vos pones tu país, tu región, y la comparás con la de Buenos Aires y directamente te sale la hora. Ahí está la diferencia. Claro. Queda claro de... Sí. Sí, si la repetí. Hora mundial, sí, se nos fue. Horamundial.com, se pueden meter ahí los chicos ahora, según su región, la comparan con la hora de Buenos Aires, que sería 6:30 y 8. Y ahí pueden ver la diferencia que hay con su país y o región. Y a los chicos de Argentina queremos decirles que lo vamos a estar, como decíamos antes, que vamos a estar pasando el link, vamos a estar tuiteando el link, donde van a pasar todo lo que es la alfombra roja, la ceremonia misma, y o si no lo pueden ver, si son de Argentina, lo pueden ver acá por Canal 13 a las 6:30, la alfombra roja, y a las 20 está en la misma ceremonia. Ahí está. Muy bien. Sí, el link va a servir para todo para todo el mundo, o sea, para claro, para sí. El link para todo el mundo, sí. Bien dicho, Gaviota. Muy bien. Bueno, Mami acá nos dice que hace mucho que no nos escuchaba, es de Italia, bueno, y dice, "No llegan a hacer nada por esto. Lástima que en Italia no llegan a hacer nada de esta radio, vendría a ser o de los Teenagers". Creo que algo de parte. Lo que ella hace referencia. Bueno, ¿de qué? Una lástima. Sí. Sí, de la radio, ¿no? Sí. Tal cual. Perfecto, bien, no había comprendido esa parte. Así que bueno, igualmente desde acá para el mundo sale Revolución Team. De acá para el mundo, obviamente. Desde Argentina al mundo. Bueno, ¿hay algo más? Sí, yo tengo acá unos mensajes como ser de Micaela que nos dice, chico, lo estoy escuchando desde La Plata, Buenos Aires. El martes es el cumple de Nico Riera. Ah, mira vos. Y el mío. Gracias por los softs, son re lindos y qué nostalgia que me da Casi Ángeles. Bueno, mira vos. Nostalgia, pero es lindo recordar también. Sí, la verdad que sí, da nostalgia, pero es lindo recordar. Bien lo dijiste vos. Bueno, ahí hay más mensajes, vamos. Queremos. Sí, después Agus nos dice, amo a Cris Morena, que hizo estos programas hermosos que marcaron mi infancia y mi adolescencia. Es una genia con todas las letras. La amo con todo mi corazón. La verdad que sí. Es una genia. Grandes programas hechos. ¿O no es así, Luke? Sí, mucho. Se nos fue Luke. Nos ha tocado el corazón, la mente, nos ha hecho reflexionar y más que nada enseñarnos. Exactamente. La verdad que sí. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué les parece si ya nos metemos con el homenaje a Rebelde Boy? Vamos, sí. Quiero escuchar los temas. Yo quiero recordarle, chicos, por lo menos los que están acá en Argentina, que pueden aprovechar de terminar de ver la segunda temporada, si es que la quieren volver a ver o la quieren enterarse un poco. Rebelde Way está en Canal Volver a las 20 horas. Canal 32, creo que. Bueno, yo digo volver porque cada zona tiene su número de canal. Pero en Canal Volver lo pueden ver y bueno, a mí me pasó esta mañana que me desperté un poco más temprano y tenía sueño, no me quería levantar de la cama, aproveché a ponerme los videos que había grabado de cuando pasaron la gira en Israel del 2003, que es fantástica, todo lo que hay detrás de cámara, como la onda que se ve, que se respira, todo lo que hacen los chicos, la participación constante de Chris en la cámara, la verdad es que fue muy lindo. Y no sabía que hoy era justo el aniversario, se dio 10 años justamente. Y otro dato más, en Magazine a las 5 de la tarde todos los días, la primera temporada la están repitiendo también. Esa no la sabía. Sabía la de volver, que dijo Gaviota. Sí. Sabía la de que había dicho Gaviota volver, pero no sabía la de Magazine. Ahí está, así que doble ración de Rebelde Way todos los días. ¿Nos metemos ahora sí con este homenaje? Vamos con el homenaje nomás. Vamos a disfrutar entonces de este homenaje sentido de Revolución Teen a los 10 años de Rebelde Way. Vamos nomás. Te escucho y no puedo hablarte. vez, una sola vez, sería tu chico ideal, te la amaría hasta el final. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, me sentiría inmortal. Momento exacto en que empezamos a elegir nuestra vida. ¿Quién le tomó exámenes a nuestros padres para saber si son capaces de elegir lo mejor para nosotros? Cuando nos eligen un colegio, ¿son conscientes que ese lugar marcará nuestra historia para siempre? Una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión, estar seguro es eso, estar seguro y sentirlo tibio, jamás quedarte en carne viva, donde no hay incendios, no hay heridas, mal heridas, jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro. Dormirás sin sueños, el mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor y como clara, detrás quedó a volar, no te crecerá nada. Seguro baja lo más hondo y trata de subir sin cuerdas, llegar muy alto y caer a ciegas, que corra sangre por tus venas. No estés seguro, el cielo es el infierno, si no enfermas hasta llorar de amor, sentir a fondo hasta perderlo todo, sobrevivir es estar muerto. Más tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, sentirás seguro y dormirás sin sueños, el mundo pasará sin vos, no sentirá tu ausencia, le faltará tu amor y tu agua clara, tendrás miedo a volar, no te crecerá nada. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirás tu ausencia. Le faltará tu amor y tu agua clara. Tendrás miedo a volar, no te crecerá nada. Este tema, ¿no? Sí, les van a sangrar los oídos. Puedes sin algún riesgo, deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esta calma es un acto de disciplina, ni siquiera es buena voluntad. El sometimiento siempre es un modo de pagar nuestra inmunidad. Estamos alineados en la fila de la moral hipócrita. Ser verdaderamente libre es poder dar un paso al frente. Perder un amigo es morir, es tener el alma devastada. Ir a la deriva por la vida sin luz y sin salida. Perder un amigo es sentir que el mundo ya no gira, que todo se detiene sin final y sin punto de partida. Un amigo es todo, el camino, la luz, el corazón, los sueños que soñamos. Un amigo es arriesgar con alguien a tu lado y estar para siempre acompañados. Porque un amigo es la fe que da confianza en vivir, para seguir codo a codo en la vida. El que te ayuda a volar, el que te empuja a buscar la salida. Perder un amigo es cortar la delgada línea de la vida, dejar el corazón sin timón, sintiendo en carne viva. Perder un amigo es quedar sin esa mitad tan querida, llorar y reír desde hoy en una soledad compartida. De la tierra, quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón aunque mi bala te hiera y deba salvarte yo. Abrazarte hasta perderme, que el cielo se quede lejos. Avanzar hasta tu pie, quedarme pa' cosas buenas, pa' cosas que yo sé bien. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala te hiera y deba salvarte yo. De rubores ni de lágrimas. No les tiembla el mentón por el miedo o la desesperanza. En un mundo de caretas y apariencias, me pierdo entre tanta hipocresía. Por vos, ¿dónde estás, princesa?

AM25 y ahí se va el homenaje, nuestro homenaje a Rebelde Way. 10 años ya, chicos, qué viejos que estamos. El tiempo pasa y nos volvemos cada vez más viejos. Terrible, qué lindo homenaje, con off, con canciones, partes de la película, hermoso. Bueno, la verdad que sí, muy bueno. Coco Maggio, una de las cosas que decía por Twitter, dice, 10 años de R-Way, qué viejos que estamos. Estamos todos viejos, o sea, nosotros también estamos. Sí, no, nosotros también estamos viejos. Está. Yo lo he visto en las repeticiones, chicos. Sí, sí, es verdad, vos en las repeticiones. Ahí pasa entonces de cortina Rebelde Way y la cortina del programa, ¿eh? Bueno, hay mensajitos, la verdad nos están felicitando por el homenaje, están llorando, bueno, también. Gente, están emocionados los chicos. Sí, sí, acá, bueno, un besito a Aldi Juárez, que dice que es hermoso el homenaje, y a Euge Jazz también, le están enviando un besito a su amiga Piru Sáenz, que es una chipita muy brillante, dice. Muy bien. Acá, por ejemplo, Agus nos dice, hermoso homenaje, ay, cómo los amo, simplemente grandioso, Rebelde Way por siempre en mi corazón. Muchas gracias. Api Bejarano también nos dice qué buen homenaje, acá había Twitter. Axel UNS también fue lo mejor, la peli me hizo llorar y me encantó el tema, muy buen tema para el final ahí, La verdad que sí, se han copado los chicos se con el homenaje. Ruti también, que dice que ha llorado, se ha emocionado, está feliz por todo lo que le hemos hecho recordar y se está despidiendo porque se tiene que ir. Muy bien, mandamos saludos entonces. También, obvio. Teenagers Idols. Ahí nos está felicitando, dice que lo escuchó el homenaje y está buenísimo. Así que gracias, de verdad. Qué buena onda, qué buena onda. La verdad se han copado. Sí, sí. Claro, bueno, Cami. Felicitaciones a nuestro operador, Estrella. Ah, operador Estrella. Pájaro, viste, te manda derecho al corazón. Derecho, bueno. Directamente. Hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo, es un genio, sí. Bueno, ¿hay algún mensajito más por ahí por la web de la radio? Ya estamos llegando a los últimos minutos de la radio. A ver si tenemos algún mensajito acá en la web. Dice Micaela, dice, me mandan un saludo. ¿Cómo no, Micaela? Un saludo entonces para vos. Después Micaela, que también estaba diciendo, qué lindo tema Tiempo de R-Way. La verdad que sí, muy lindos temas hizo R-Way, ¿eh? Muy lindos temas. Sí. Y quedan todos grabados en la gente. Está bueno. Claro, en el corazón. En el corazón, ¿eh? De la gente. Sí, sí, así nomás. Bueno, muy bien, y les decimos que ya son los últimos minutitos para votar en las encuestas, en las ternas de Lo Martín Fierro, y también en la sección te dedicamos al final del programa, que ya nos estuvieron enviando algunos mensajes. Muy lindos mensajes. Claro, muy lindos, así que vamos a elegir uno para el final. Te dedicamos al final, dale, todecris.net, ahí en el post de la radio. Y ahora sí, bueno, ya nos tenemos que meter en este final, casi, pero nos queda todavía la segunda parte de Improvisados. Nos queda la segunda parte improvisada, donde los chicos nos siguen contando qué es lo que hacen, cómo improvisan, cómo se preparan para improvisar. La verdad, muy buena onda los tres chicos que realizan la obra. Y ya sabes, hashtag quiero ver improvisados con el número 2, o si en un mensaje en Facebook nos dejas y estás participando en el sorteo de 2 entradas para el viernes a las 11:30 para ver ahí en el Teatro de la Casona Improvisados. Muy feliz. Y el miércoles vamos a estar dando los resultados, obviamente, quién ganó. El miércoles tenés razón, el sorteo, así que vamos a sortear y a dejar mensajes que se pueden ganar 2 entradas para ver la obra. Vamos a compartir entonces, chicos, esta última parte de la entrevista. Vamos nomás. Vamos. A escuchar. Por ejemplo, lo más loco que les pasó arriba del escenario, ¿qué fue? Eso que ustedes digan, no me puedo olvidar de esta anécdota porque... Algo divertido que les haya pasado arriba del escenario. Me pasaron tantas cosas. Una. ¿Qué, te acordás? A veces me golpearon toda. Ay, ¿te acordás? Te golpearon. Sí, porque hacíamos en el Mar del Plata, el teatro tenía como una pata chiquitita. Sí. Y antes nosotros no estábamos en el mismo escena, nos metíamos dentro de la pata. Sí. Entonces, era tan chica que yo una vez decidí pasar en cuatro patas a hacer, no me acuerdo, algún tipo de animal. y entonces estaba por salir y ellos no habían entrado todavía. En el apagón. Ella salió. Me golpearon todo y me dieron como las rodillas en los ojos. Y me quedé como que no veía. Y entonces cuando salieron me empezaron a decir de todo y yo estaba con los ojos llorando mal. Y ella me decía, te jodés por meterte antes. Primero dejanos entrar, después ¿Te acuerdas cuando estaba ella descompuesta? Que después nos enteramos que estaba a punto de vomitar. Un ajo, lo estoy hablando, pero se quedó toda una improvisación como en una posición. Todo el tiempo doblada así. Claro, y la mirábamos y decíamos, bueno, será un personaje que se le ocurrió hacer acrobada. Sí. Y después te fuiste y fue al baño. Salí corriendo para adelante y vomité. Te permiten el final que nos pusimos a bailar y ella se va y dijimos, bueno, por ahí, no sé, se fue apurada y era que no aguantaba, que casi. Claro, no se habían dado cuenta. Lo más loco hubiera sido un vómito en escena. Pero no pasó. Dramático. Sí, no sé cómo aguantar. Y el tema de la improvisación es lo que quieren hacer siempre. O sea, ¿esta es tu meta a largo plazo, seguir con este proyecto? Yo no descarto nada, pero sí amo la improvisación y la quisiera hacer toda mi vida. ¿Y te gustaría hacer otra cosa aparte de esto? Sí, obvio, me encanta actuar y me encanta hacer teatro, me encanta hacer lo que sube, he hecho algo de tele, hice publicidades, me encanta actuar. Claro. Pero la improvisación es lo que más me gusta. Es lo más le gusta a los dos, a los tres. Por ejemplo, ¿qué le dirían a la gente para que los venga a ver? ¿Cómo venden el show? Yo te digo, decime algo para que... Mirá, Javier Baroni... ¿Querés ser feliz? Javier Baroni dice que es una obra que se estrena todos los viernes, se estrena una obra distinta. Es un productor. Es el productor. Sí, es conocido ya. Sí. Y la verdad que creo que es una... La gente sale diciendo eso. Que no solo que viene, sino que vuelve. Yo quiero venir, venimos el viernes que viene a ver y yo voy a decir tal cosa. Por ahí algunos que se animan y dicen la primera vez que vienen, pero generalmente toman un... Y para la gente que nunca vio impro es una experiencia... Muy distinta. Distinta, es todo, nada que ver. No es una obra de teatro convencional para nada y ahí hubiste un prejuicio con... Por eso nosotros decimos vivir la experiencia, porque no es que, bueno, voy a ver una obra de teatro. Es vivir la experiencia, participar, ver cómo es. Y creo que el público justo de Revolución Team, los oyentes, son justo, tienen la edad exacta para venir porque no se acercan tanto al teatro, salvo cuando una propuesta es claramente para adolescentes por ahí. Y hay como un prejuicio, ¿viste? Una obra de teatro. Sí, hay un prejuicio instalado, eso es verdad. Esto es teatro, pero con una vuelta de tuerca. Así que está buenísimo que vengan, porque de verdad la van a pasar muy bien. Se van a sorprender. Eso, y aparte hacemos estilo Cris Morena. ¡Obvio! Hay otra frase que es vení y desafiamos con Chiquitito. Y aparte Tommy trabajaba en Chiquitito. Claro, Tommy fue Chiquititas. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, Chiquititas 99, el personaje que... El amigo de Cluster Boy. ¡Ah, mirá vos! Hay que googlearlo y ahí está en el año de... Vamos a bullear entonces. Claro, muy vinculados a Cris. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Estuvo buenísimo. De verdad, me reí, no paré de reírme. Vamos a volver. Obvio, cuando quieran, ImproPlay los sábados están invitadísimos. Y toda la gente de Revolución Team que sortean entradas. Así que, exactamente. Ya no sé cómo van a hacer, pero ustedes lo vamos a hacer. La sortearemos. Bueno, mil gracias. Un placer. Un aplauso para Revolución Team. seguimos en vivo. Revolución Teen está con todo, está que arde, está en llamas esto. Estamos a full. Estamos a full y ya estamos terminando. Últimos minutitos. Agradecemos a los chicos de Improvisados. Ahí pasaba la segunda parte de la nota. Nadia fue, que nos estaban preguntando, fue Nadia a ver la obra, a disfrutarla, y les hizo la nota a los muchachos, ¿eh? Así que bueno, ahí pasaba entonces. Nadia. Claro, un beso, Nadia. Un beso para Nadia. Bueno, ¿cuándo vuelve Nadia? ¿Cuándo vuelve? Ya volverá. Va haciendo estas participaciones especiales, Nadia. Claro que sí. Bueno, llegó el momento de saber los resultados que tenemos en nuestra serie boca de urna, ¿no? Una claro, sí. Personal, a ver si ganarán. El pueblo. La voz de somos el pueblo, ¿no? La opinión del pueblo, claro, más o menos. Y si no ganan esta noche estos programas es porque hay algo que está arreglado. Sí, seguro. Se pudre el rancho si se no llega a ganar. Se pudre totalmente. Bueno, arrancamos entonces. ¿Quieren que vayamos aclarando, sí, el panorama, como diría Ricardo Arjona? Qué bueno. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar? Y mejor telenovela del 2011. Dale. Los nominados: Cuando me sonreís, por Telefe, el 78,33% de votos. Epa, o sea que salió ganador. Ganó. Los fans han votado, sí. En primer lugar. En el primer lugar, claro, porque en el elegido, Telefe, con el 13,33% de los votos. Mientras que Heredero de una venganza por el 13 quedó con un 8,33% del total de los votos. Ah, o sea que ganó súper amplio. Allá arriba, cuando me sonreís. Una amplia ventaja logró. Me encantó. ¿Sí? Debe ser la energía que envió Lali, porque ahí por Twitter está enviando toda energía y buena onda. Y está tuiteando Lali en este momento. Sí, sí. Totalmente. Bueno, entonces, buenísimo. Esperemos que así sea. Que ganen nomás, ¿eh? Vamos nomás. Bueno, vamos con la segunda de las encuestas, entonces. Bueno, la otra terna tenemos a la mejor telecomedia del 2011. Y los nominados son Los Únicos, por el 13, ganó con el 87,23%. Ah, bueno, arriba de todo. Sí. Quedó. ¿Con quién estaba nominado? Con Señor y Señora Camas, por TV Pública, con el 2,13%. Bueno, bien. Luego está Un Año para Recordar, por Telefe, con el 10,64%. Fue muy vista también, Un Año para Recordar. O sea que tenemos en primer lugar a Los Únicos. En segundo lugar tenemos Un Año para Recordar. Y tercer lugar a Señor y Señoras Camas. Esa es la opinión del pueblo. La opinión del público que ha votado hace dos días ya. Así que buenísimo. Buenísimo, muy bien. Y tenemos la última encuesta. La última para finalizar. Y tiene que ver con la mejor serie juvenil infantil. Y están nominados Super Torpe por Telefe, Caja Rodante, que no saben cuál es, yo lo estoy buscando todavía, por Canal 7, y Carozzi Narizote y sus amigos, ¿eh? O sea, en primer lugar quedó... ¿Crees que te diga quién quedó? Super Dale. Torpe con el 97,78. ¡7! ¡Wow! Pobre Carozzi Narizote y Caja Rodante, los pasaron por arriba, Super Así. Torpe. Lo pasaron, lo aplanaron. Exactamente. La voz del pueblo, bueno... Han votado los chicos y esos son los resultados, ¿eh? Claro que sí. Es así. Bueno, últimos mensajitos. ¿Ya quieren que nos vayamos yendo? ¿Nos vamos nomás? No sé. Estarían, bueno, yo... Interesante, sí. Había un par de mensajitos, entonces, que podría leer, como el de Camila Silva, la mucha 04. Siguen hablando del homenaje de Reway. Gente que nos planchada agradece y nos... alaba el homenaje. Bueno, buenísimo, que les haya gustado. Qué buena onda. Sí, para Francisca Alejandra también. Francisca Alejandra bien. Y Miki Kiki. Muy bien, Miki Kiki también. Entonces, Miki Kiki. Sí, una fiel oyente, Miki Kiki. Qué sí, buena onda. Sí, totalmente. Bueno, ahí pasaron todos los temitas mientras íbamos pasando todos los resultados y íbamos escuchando las cortinas de los programas ganadores. Y acá yo tengo un mensajito. Este operador no deja de sorprender. Es terrible. Es sí. Un genio, este operador, es un genio. Después tenemos sí. Acá unos mensajitos de Agus que nos dice: gracias por este domingo hermoso, son unos ídolos, me hacen recordar programas maravillosos. Los adoro, sigan por muchos años más. Muchas wow. Gracias. Qué buena onda, Agus. Me gusta, los domingos se vive una cosa especial, ¿eh? Está bueno. un clima especial se vive el día domingo. Habría que venir más seguido. Se presta más estar en, ahí tiradito, descansando, escuchando la radio un domingo. Totalmente. Para claro que sí. En todo, por todos lados participen, por Twitter, por Facebook, todas las encuestas. Por todos lados. Buenísimo. Sí, ¿hay alguno más? ¿Tenemos más mensajitos? Yo también tengo. Y Jazz también, que nos dice que somos unos genios, que le encantó que gracias. Fue el homenaje. Y les recuerdo, o por lo menos aviso, que en una hora más, por el blog de todo de Cris, va a haber un post especial recordando la temporada de RW. Muy bien, muy bien. En un ratito entonces se quedan todos pegados ahí a tododecris.net. Claro que sí. Bueno, tenemos el final dedicado, que ya elegimos algo que es muy especial. Teníamos dos, porque la verdad es que elegimos dos, no sabíamos con quién, pero bueno. Pero quedamos con uno. Tuvimos que elegir a uno solo. Igualmente pueden seguir participando el próximo viernes, como siempre. Pero antes les digo algo, una novedad que tenemos. Sofía Minafaro, una de las chicas noteras. Una de las noteras claro. Estrellas. Que es la mejor notera. Obvio. Seguramente va a estar saliendo al aire, esperemos. Si no es el viernes, es el domingo. Realizó una nota muy, pero muy interesante con Peter Lanzani. Qué bueno. Para Revolución Team. Qué interesante nota. Así que si no llegamos el viernes, el domingo seguro, porque va a estar Sofi acá con nosotros, hablando y contando esa experiencia de hablar con Peter. Y además le estuvo haciendo algunas preguntitas de... ¿Puede ser de su desnudo? No. No, señor. ¿Qué no, pasa? No se puede. Pero, no, esperemos que no. Pero sí, le estuvo preguntando de todo el éxito de la dueña y cómo lo está viviendo y sobre su personaje. Así que no se lo pueden perder. Nota exclusiva. Va a estar buena la nota. Va a estar muy buena. Así que bueno, ahí lo dejamos para el próximo viernes o domingo. Ya estén atentos que vamos a estar con eso. Bueno, bien. Hemos llegado casi al final, chicos. Ya sí, señor. Ha quedado mensaje, por ahí yo leo algunos, ¿eh? Tengo acá. Dale, a ver. Hay algo. Sí. Locura Gastochi dice: qué bueno, espero que ganen los únicos cuando me sonreís de Super Torpe. Arriba los programas, obviamente. Arriba. Le damos el me gusta a nosotros. Claro, sí. ¿No? Claro. Le damos el me gusta, obviamente. Qué buena onda. Ojalá así sea. Sí. Franci Gatica nos felicitaba por el homenaje también de Rebelde Way. Le mandamos un beso a Cami Ford, que obviamente nos está haciendo el aguante como siempre. Camucha también nos felicitaba por el homenaje de Rebelde Way. Gracias. Y tenemos para decir lo último, que nos estamos olvidando ya, porque ya el 2 de junio los fanáticos de Teen Angels, los Tináticos, se van a estar presentando. Sí, los Tináticos. Qué buen nombre que eligieron. Eligieron un hermoso nombre. Los Tináticos van a estar en el Obelisco de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Así que van a estar ahí 2 de junio. Nosotros podemos ir tranquilamente, ¿no? Sí. Yo voy a estar más tarde, pero voy a llegar. Llegate. Yo no sé si me tomo el colectivo, a lo mejor llegue, no sé. Claro, cae sábado, así que no tenemos excusa. No tenemos excusas, pero el viernes tenemos programa y el domingo también. Totalmente. Y se me ocurre algo, como para ir tirándolo, pues se me ocurren cosas en un momento. En vivo se te ocurren las ideas, Lu. Si hay algún tinático que está ahora presente, escuchando, que va a ir al Obelisco, lo invitamos a que nos escriba para que haga una nota ahí con los fanáticos. Qué bueno, sí. Queremos y que nos presentes. Mande las notas. Totalmente. Y que nos mande las notas. Queremos en la radio. Claro. Obvio. Por eso, así que queremos obviamente estar de algún modo presente, así que si van al Obelisco queremos estar ahí nosotros, de alguna forma. De alguna forma u otra queremos estar ahí. Obviamente, así que si quieren ser noteros, totalmente nos avisan. Bueno, ahora sí, llegamos al final, chicos, todos ustedes. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Un beso enorme, ha sido un domingo muy lindo, lo he pasado hermoso con ustedes en compañía y recordando un poquito de todo esto lindo que nos ha dejado Cris. Un beso. Muy bien, un besito entonces, Lucas. Bueno, chicos, yo quiero también, casi lo mismo que Gaviota, quiero agradecer por haber estado del otro lado y aprovechar para saludar a Megan, que recién aparece desde México, que nos dice salud, un saludo grande para vos, Megan. A Micaela, a Agus, a todas las personas que han estado ahí, a Sol Bucci, a Guillermo, a todas las personas que han estado ahí en el chat, muchísimas gracias por haber estado. Y le quiero decir, antes que me olvide, que hoy, de paso, lo recuerdo, hoy a las 6:30 está en Canal 13, los que son de Argentina, está en la alfombra roja de los Martín Fierro, y a las 8 está también por Canal 13 la ceremonia misma de los premios. Y los que no pueden, digamos, los que no pueden ver en vivo, lo vamos a estar nosotros publicando en Twitter, en Facebook, un link para poder ver, si sos de otro lugar, obviamente. Muy bien, gracias entonces a todos por estar. Muy bien, ahí nos queda entonces todo el consejo de Lucas para las 6:30 y 8 con todos estos premios de los Martín Fierro. Vamos a estar todos prendidos. Nosotros, este equipo hermoso, maravilloso de amigos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 4 de la tarde para seguir revolucionando tu tarde más que nunca, ¿eh? Y una cosita acá que nos preguntan, ¿Lali va a los Martín Fierro? No, no va a ir Lali. Está, no. Porque está filmando como loca la película. Está ensayando. Sí, ensayo. Para todo, está haciendo de todo. Sí, hace de todo. Bueno, sí. Exacto. Así que bueno, Dali no va a estar presente, pero igualmente todos nosotros sí estaremos en estos premios. Bueno, nos despedimos. Viernes, 4 de la tarde, y nos queda el final dedicado. Me olvidaba. Sí. Me olvidaba. ¿Para quién va dedicado el final? Este final lo dedica Tamara Caro, de 13 años, y es de Chile. Y nos pedía este tema que va dedicado para la mamá. Porque, sí, me gustó. Tiana, qué lindo. Para Alicia. Aprovecho para decir que hoy es el Día de la Madre en Bolivia. Ahí está, mirá, justo, pega todo. Para Alicia, entonces, de parte de Tamara Caro, su hija, dice: eres la mejor mamá del mundo, cuídate mucho. Hermoso. Qué tierno. Y nos pedía este tema justamente, así que nos despedimos. Es final dedicado para Alicia y para Tamara Caro. Esto es Voy por Más. Bueno, vamos por más entonces. Chao, hasta el viernes. Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Que convencerse y no mirar hacia atrás. La ilusión está delante de tus ojos y viene por ti. Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar. Así me siento, es el momento, tiempo de despegar. Por mi libertad voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más. La vida nos espera y la podemos alcanzar. Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acércate a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día. Lo que tanto ayer querías está por llegar.